El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Dímelo, ¿cuál es el secretico? No, a la mañana con 6 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a todos ustedes que están ahí escuchándonos, que están esperando desde las 8 de la mañana con el informativo. Luego un break de music y regresamos para que acompañarles hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía. Originando la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica desde la ciudad de Vitoria-Gasteiz al norte de España. Para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, donde son las 2 de la mañana con 6 minutos. ¿Qué más? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal? Hoy es ya miércoles 18, Dios santo, ¿cómo corre esto, Ay, ay, ay. Ya huele a natilla, ya huele a buñuelo, ya huele a Navidad. Bueno, pero primero hay que pasar el escollo de Halloween, Muy buenos días, le decimos a toda la gente que desde muy temprano está trabajando, los que están ahí pendientes de todo, absolutamente de todo, para que en los portales y en los bares esté todo listo cuando se abra. Para ellos un abrazo fuerte, grandísimo. Chicas y chicos que desde muy temprano, no importa el clima que esté haciendo, están ahí trabajando, currando como tiene que ser. También es tiempo de saludar a todos nuestros amigos transportistas, la gente que lleva y trae los alimentos, los que llevan los congelados. Todos ellos, para todos un abrazo fuerte, grande. Quedan todos notificados y saludados. Buenos días, también le decimos a los que van en el autobús, en tu visa, a los que van en el bay, en el tranvía, a los que van en el coche. De regreso ya cuando dejaron los peques en el cole, sé que muchos van de regreso ya para casita. Otros van para el gimnasio. Para todos, buenos días. Como siempre, tenemos un resumen grande, gigante, para contarles absolutamente todo lo que tiene que ver con la actividad del deporte, noticias, etcétera, etcétera. Y nosotros, que con mucho gusto estamos aquí, Ángel DJ. Producción de DJ Cuervo, Nicky Cuervo, el hombre del top 20 latino, Ángel, DJ Ángel. Y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice buenos días, bienvenidos para disfrutar el café de la mañana. Y vamos a saludar a Angelito, que ya está por acá listo porque tiene montado ya, está echando brillo hace rato a bolas. Yo no sé qué es lo que está haciendo este hombre. Definitivamente cada día está peor. Le hemos encargado del horóscopo, pero yo lo veo en un rincón como meditando. Yo no sé qué le pasa, Ángel. ¿Qué le pasa, Ángel? Buenos días, ¿cómo está? Y buenos días, Freddy, qué gusto verte por aquí de nuevo. Y buenos días a toda nuestra audiencia, disfrutando ya de este clima precioso que nos toca en otoño. Menudo frío los que hacen de madrugada. Te bastante. Recomiendo, abríguense bien, sí, pero sí, no sí. Me digan que se acatarraron porque estaban en camiseta y cortos, que todavía que soy, el verano ya pasó. Luego que no nos vengan con otra pandemia rara, esta vez no por murciélagos, sino por mocos. ¿Por mocos? Mira, Freddy, hoy en el café tenemos noticias de interés, curiosidades, horóscopo, música y mucho más para que nos acompañen, ¿vale? Entonces, nada, por aquí estoy, luego las acompaño. Vale, Ángel, gracias, 9 de la mañana, 10 minutos, Ángel estará... A ver, que yo lo estoy. Es que yo lo digo como un ruido, como. No sé qué será que está haciendo ese hombre buscando el horóscopo para todos ustedes. 9 de la mañana, 10 minutos, bienvenidos. Y avanzamos en el café de la mañana. Con la bendición del Todopoderoso, como siempre, aquí estamos para

café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Dos de la mañana, 17 minutos. 9 de la mañana, 17 minutos. Dependiendo de donde nos estéis escuchando. Un saludo muy especial para, me dicen por aquí, para la gente que va caminando, que van por la zona del casco viejo escuchándonos, y bueno, para todos ellos un abrazo fuerte. Iniciamos el tiempo en Madrid capital. En Madrid en este momento hay 16 grados, mayormente nublado, va a tener una mínima de 14, una máxima de 21, probabilidad de precipitaciones 9%, humedad 90% y el viento 26 kilómetros la hora. Para los que van desplazándose ya rumbo a Madrid, sepa que les espera en la capital. Ahora vamos para Bilbao, donde se hace mucha diligencia. Mayormente soleado el día de hoy, probabilidad de precipitaciones del 2%, humedad 57%, vientos 13 kilómetros la hora. La mínima fue de 19 y la máxima va a ser de 26 grados en Bilbao. Y nos venimos a la Great Capital, la capital verde de Europa. Sí, señor, Vitoria-Gasteiz, la coquetona y sabrosa y bonita Vitoria-Gasteiz. En este momento tenemos 19 graditos, mayormente nublado, precipitaciones, probabilidades el 7%, humedad 75%, viento 29 kilómetros la hora. La mínima fue de 14 y la máxima va a ser de 23 grados hoy en Vitoria-Gasteiz. Ahí tímidamente, uy, qué rayo de sol que salió tan bravo, casi que me despertó, si vale el término. Me dio la cara. Y nos vamos para el otro lado, en Santiago de Cali, la capital deportiva de América, la ciudad del Chontaduro, del Borojó, del Cholao, del Raspao, del jugo de... ¿Cómo se llama el jugo de caña? Guarapo, ya me acordé. 9:19, ya tenemos 23 graditos, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 54%, humedad 90%, vientos 11 kilómetros la hora, la mínima fue de 22 y la máxima de 34, pero esa máxima hoy de 34 en Santiago de Cali tiene muñequito de lluvia, de modo que es probable que también caiga lluvia en la ciudad de Cali. Y así hemos cumplido con el pronóstico del tiempo, por lo menos las ciudades donde tenemos el impacto directamente a través de nuestra estación. Y aquellos que nos llevan en las tres W, radioeurolatina.com, un abrazo fuerte, los mismos que los que tienen la app Radio FM Eurolatina. 9:20, 2:20, sube el volumen. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Y aquí está la Orquesta Madera de Colombia. Mi amor, cambiaré por ti. ¿Será que sí? Disfruta el café de la mañana. Yo que he sido un seductor, implacable cazador. Al amor, repitiendo la actuación, me hice un hábil picaflor. Lo que solo había sentido en mi alma la pasión. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora que llegaste a mí con tu forma de ser, has hecho en mí el milagro, ha nacido en mí el querer. Seré como un perro vagabundo que anda en busca del placer en la mujer. Yo cambiaré por ti. ¡Uy! Yo

olvida que lo pasaste. Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado, yo voy a decirte así, aléjate de mi lado. Desde el día en que te fuiste, tranquilo me encuentro yo, y es por eso que hoy te canto mi guaguancó del adiós. Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado, yo voy a decirte así, aléjate de mi lado. Yo soy una voz que siempre te llamó. Si yo sé quién eres tú, tú no sabes quién soy yo. Si quieres oír mi música en tu tiempo, llámame al 722-2126 en Puerto Rico y al 541-7950 al otro lado en Nueva York. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Nueve de la mañana con 36 minutos, 2:36. Es que cada uno con resaca a ver tanto fútbol. Ayer, mire, quedaron eliminadas las chicas en Copa Libertadores, el equipo de Nacional. Es que las brasileñas son muy duras en ese sentido, eliminan a todo el mundo. 3-1 cayó Nacional, y dijo que Nacional armó, bueno, con en la medida que se puede, un equipazo, ¿eh? Sabes que yo hace mucho rato me pasé al fútbol femenino. Nosotros Very Happy por acá. 9 de la mañana con 37 minutos antes de ir con el café. A ver, tío, ya deja ese ruido que tiene allá en el fondo. Deja de meditar. Este lo era la pinta que trae hoy ya. Vino todo abrigado, ¿no? Pero ahora está como en la época de Jesús. ¿Sí? De los apóstoles. Tiene una manta rara ahí, color beige. Ay, Dios santo. Cada loco con su tema. 9:38, 9 de la mañana, 38 minutos. Por aquí me dice: hola Freddy, buenos días, soy Luis. Sería tan amable de felicitar a mi esposa María Fernanda, que está hoy de cumpleaños. Que le quiero mucho y que es mi gran compañera. Sé que está en el trabajo escuchando. Para ello un beso grande de parte de toda la familia. Bueno, ahí está. Oye, yo vi un meme ayer que decía: yo no entiendo los que se casan por segunda vez. ¿Qué parte no aprendieron? Yo me quedé pensando, y bueno, para que vea que hay de todo. 9:38, vengo con el horóscopo, venga. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Muy buenos días, comenzamos nuestro horóscopo en el café. Hoy, bajo la influencia de los astros, los maestros ascendidos, y con la participación de los indios piel roja, mixtecas y zapotecas, y su preferencia por el humo sagrado, del que alegra y te deja entrar en trance para ver tu futuro. Freddy, te invito para que conmigo entres en trance y me ayudes, ¿listo? Mira, hágale, al estilo va. Chamánico. A ver, así. Sigue conmigo. Comenzamos con Aries. Un cambio laboral repentino te obligará a realizar tareas de un alto nivel de exigencia. Tu relación de pareja mejora mucho a partir de una experiencia traumática. La nostalgia se apodera estos días de ti con recuerdos del pasado. sentirás ganas de ver a personas con las que hace tiempo que no hablas. ¿Queda para tomar un café? Descubres en tu corazón sentimientos ocultos que salen a la luz en una situación extrema. No te asustes y aprende a convivir con esas sensaciones. Ah, ya, eso está bien. Nos vamos con Tauro. Tauro. Uno de los secretos para mantener viva la pasión en la pareja es cuidar los detalles. Ponlo en práctica. En tu círculo de amigos serás el centro de atención estos días. Por permitirte un pequeño capricho no vas a arruinarte. Y sin embargo, le sentará muy bien a tu espíritu. No hables más de la cuenta. Mantén la boca cerrada en temas delicados. Es mejor estar callado que hablar por hablar. Cuídate de hacer exageraciones o de decir pequeñas mentiras de las que luego debas dar explicaciones. Seguimos con Géminis. Tu hogar necesita cambios urgentes que has ido posponiendo semana tras semana. No puedes demorarlo más. Ponte manos a la obra y no pares hasta terminar. Tu apariencia no es, en algunas ocasiones, todo lo apropiada que debería. Tienes que cuidar un poco más los detalles. Ellos son los que hablan por ti sin que abras la boca. Por el momento no confíes en nadie en tu nuevo entorno laboral. Se intuyen tensas relaciones de poder en las que todavía no estás ubicado. Ay. Seguimos con Cáncer. Ten cuidado con el descanso. Si no duermes las horas necesarias, pronto vas a empezar a notar cómo baja tu rendimiento profesional. Dedica más tiempo a tu pareja. Hay que repetir eso. Dedica más tiempo a tu pareja. Tendrás hoy la oportunidad de acercarte a personas influyentes que te ayudarán mucho. No trates de aparentar lo que no eres. Mejor si te muestras al natural. Te encuentras con aspectos desconocidos de una persona a la que estimas y que ahora tendrás que poner en cuestión. Puede que te perjudique mucho. Ahí. Y este fue nuestro primer bloque de signos zodiacales. Si no aparece el tuyo aún, te invito para que continúes con nosotros una hora más aquí en el Café de la Mañana. Oye, está marchando. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo. Con nadie más la consigo. De tu grito no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos. No importa el ambiente donde sea, no comemos. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de vital. La situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. Espera el asiento. Tú eres una aventura. Cuando te desnuda. La primera vez que perreamos, no

Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Pasado el mediodía de este martes 17 de octubre, empezó el primer encuentro protocolario entre el presidente electo Daniel Noboa y el presidente saliente Guillermo Lasso. La cita se desarrolló en el Palacio de Carondelet en Quito y fue el inicio de un proceso de transición hacia el nuevo gobierno que se posicionará oficialmente a mediados de diciembre de este año. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete. El equipo que acompañó a Daniel Noboa está conformado por el ex vicepresidente Alberto Dajic, quien se sentó junto al presidente electo y sería su asesor. También estuvieron Iván Carmiñani, estratega político de comunicación de la campaña presidencial y quien sería el nuevo secretario de comunicación. Valentina Centeno, asambleísta electa por la Alianza ADN, Gabriela Sommerfeld, empresaria y futura canciller del país, Arturo Félix, amigo de Noboa, Sade Fritchi, dirigente de ADN en Galápagos, Mónica Palencia, abogada y viuda de Francisco Huerta y Catherine Gafter, parte del equipo de comunicación. Las fotografías e imágenes del encuentro que ya se han publicado en redes sociales inquietaron a varios usuarios por la presencia de Alberto Dajic. Dajic es un político y economista. Fue vicepresidente de la República entre agosto de 1992 y octubre de 1995 durante el gobierno del fallecido expresidente Sixto Durán Ballén. Dejó el cargo y el país mientras era juzgado legalmente por peculado y malversación de fondos. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Tengo que hallar la manera. Debo arrancar para siempre del alma este amor. Que ella nunca piense en mí. Y yo solo sé extrañarla. Adiós, sin atreverme a olvidarla. Y yo no sé vivir sin ella ni un minuto más. De mi vida y en defensa propia la tengo que arrancar de raíz. De mi vida y en defensa propia tengo que arrancarla de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías de raíz. Ay, mi amor, es que me robe el alma de raíz. De raíz. De mi vida y en defensa propia tengo que arrancarla de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías de raíz. Más de amores que me robe el alma de raíz. Y con la sal de mis lágrimas voy a prenderle fuego al sitio donde caiga, para que nunca jamás su desamor me vuelva a lastimar. De mis fantasías de raíz. Mal de amor es que me robe el alma de raíz. Que ella nunca piense en mí. Y yo solo sé extrañar.